estamos. Guille. Le damos la bienvenida a nuestro compañero, el señor Guillermo Tenaglia, que está, si no me equivoco, en la República de Villa Italia. Exacto, en Quintana y Vigil, acá acaba de inaugurarse las escalinatas, un gran trabajo de la gente de la Escuela de Cerámica, con motivo de los 40 años de la provincialización, así se dice, del establecimiento educativo. Acaba de finalizar el acto, bueno, hicieron uso de la palabra el subsecretario de Cultura del municipio, Alejo Alguacil, también la jefa distrital de Educación, Florencia Mena, y estamos con el intendente municipal, el doctor Miguel Lungui, que hoy observó el acto, hizo uso de la palabra, pero bueno, lo vamos a aprovechar porque no hemos hablado con usted, intendente, después de las elecciones. Han transcurrido 5 días, pero... Y vamos a hablar de la escalinata también, claro. Primero quiere la escalinata, bueno, le pido una reflexión entonces por el trabajo. No, muy lindo. Te imaginas que a mí me pone muy contento porque esta escuela fue iniciada por mi padre en 1964 y por supuesto lo que hoy se festeja es la provincialización de 40 años que te da un título, cierto, terciario, así que muy contento. Y lo importante también es felicitar la creatividad, ¿no? Felicitar las ganas de hacer las cosas y de, por supuesto, mejorarlas y darles más vida. Y esto le va a ser lindo y bien a Villa Italia, para todos los que pasamos por acá, también Villa Italia como en una república, pero todos los andinenses y el turista, ¿no? Esto, la verdad que está hecho con mucho esfuerzo, con mucha alegría, con mucha creatividad. O sea, acá le han puesto valor agregado al cerebro y lo han hecho bien, ¿no? Así contamos a la gente que cuando se transita por Quintana, a la derecha las escalinatas están intervenidas con los colores de la bandera italiana y la derecha la de la bandera argentina. Con cada uno ha hecho su creatividad en cada cerámico. Esto es lo interesante, ¿no? No que no ha habido una uniformidad, sino que cada alumno que trabajó en la escuela cerámica, bueno, ha hecho su, dentro de los colores correctos que han seguido, han hecho y han puesto su impronta, su imaginación. Parece que hace muchísimo tiempo, pero fueron apenas hace 5 días las elecciones PASO en Argentina. Y han pasado muchas cosas. Han pasado muchas cosas. ¿Cuál es su opinión de lo que está ocurriendo a nivel nacional con esta pelea entre el presidente y la vice? Y no tengo palabras, porque honestamente me parece, en primer lugar, vergonzoso. En segundo lugar, fueron una interna, no fue una elección general. Y en tercer lugar, tanto el presidente como la vicepresidenta son gente adulta, gente mayor con responsabilidad, que se pueden sentar en un espacio, en un despacho, y debatir por qué se perdió, debatir qué se puede hacer, cómo se puede mejorar, porque en el medio estamos nosotros. En el medio están, en el mismo barco están los argentinos, y vos hace 5 días que no tenés gobierno. ¿Sorprendió esta escalada de conflicto? Sí, y me parece que no hablarse a esa altura de la grande magistratura como corresponde, y estar con cartas, viste, no debe haber pasado en el mundo, no entiendo. O sea, si hay que hacer algún cambio, pónganse de acuerdo. Si hay que encontrar otro rumbo, pónganse de acuerdo. Tienen legitimidad de origen, pero no esto, viste. Escuchás un audio de una diputada que queda totalmente paralizado, y ya esto lo hemos vivido de una u otra manera, ¿no? Puede ser que una coalición tenga distintos pensamientos, bueno, el cachetazo más grande de las elecciones, no lo esperaban, no tenían mala información de los encuestadores, pero bueno, tienen la magistratura mayor del país, se tienen que sentar como corresponde a una fórmula, ¿no? Y no pasa esto, viste. Hoy la gente está prendida de televisor porque acá vos vas a tener menos inversiones, un país menos creíble, ¿viste? Y resolverlo lo antes posible. O sea, el presidente en 48 horas tendría que haber o no aceptado las renuncias, o tenía que haber dicho los cambios, haber llegado. Vos vas a llegar a este fin de semana con que no sabés qué pasa, ¿no? Y me parece que eso le hace mal a las inversiones, a los mercados, a todo, a todo, la verdad. verdad que no interpreto esto, ¿viste? No. Si es un golpe de Estado entre ellos, es un problema de ellos, ¿no? Yo no me quiero que lo solucionen y que, por supuesto, termine en 2023 como corresponde y que la oposición, como corresponde, presente un proyecto de país, un rumbo bien, bien claro, ¿no? Para seguir adelante. Justamente lo traigo acá a Tandil, también ha transcurrido, bueno, obviamente estos días, y se está analizando, bueno, esperando, que se oficialicen los números. Esto daría, digamos, que los candidatos, para elegirse de cara a noviembre, tendrán que ser con sistema DON, y esto haría que entran como todos. Van a entrar nosotros por mayoría, y después va a entrar la segunda minoría y la tercera minoría. Está bien, digo, pero la lista final a noviembre parece ser que se define por el sistema DON, y esto haría que las dos cabezas de lista, tanto Florit como Manassoni, no queden en lugares entrables. Sí, bueno, eso es lo que es el sistema DON. Bueno, es la ley, hay que aceptarla. Yo no estoy de acuerdo, porque sí estoy de acuerdo, pero esto es personal, con el cupo para presentar la lista, pero después, si vos entrás, tiene que ser el primero. ¿Viste? Esta es una opinión personal, ¿viste? Y no van a abrir la junta electoral para todos los temas de 135 distritos, así que yo creo que van a ir los segundos, y también si es varón o mujer. Bueno, es así. Yo te diría que para mí en forma personal tendría que ser Manassoni y Florit, ¿no es cierto? Bueno, pero no son así el sistema DON ni el sistema de cupo, ¿viste? Que sí considero que el cupo tiene que existir para presentarse en la elección. Después, el que tiene el número que pasó la minoría, pasó el 25%, la sencillez mía es decirte que tendría que ir el primero, pero bueno, no es así, hay que aceptarlo, ¿no? Bueno, necesito el resultado, digamos, con su paso y con las otras dos. Te diría que nosotros tenemos que estar contentos, es la 16ª victoria que tenemos, por menos margen, por supuesto, y bueno, la gente puede estar buscando otra figura, ¿viste? Hablan de arrastre, bueno, todo, pero nosotros tenemos que estar conformes, son 18 años de gobierno y vamos a tratar de que juntos podamos hacer proyectos juntos y trabajar juntos por el bien de Tandil. La gente que representa los otros dos espacios es buena gente, así que no creo que tengamos ningún inconveniente en el Consejo y seguir proyectando la ciudad hasta el 2023, y de acá al 2023 seguirán perfilando los candidatos, ¿no? No, gracias a vos. Bien, la palabra ahí del intendente Miguel Lunghi, participando del acto aquí de inauguración de estas escalinatas de Vigili Quintana, con la intervención de la gente de la Escuela de Cerámica, como decíamos, con motivo de los 40 años de la provincialización de este establecimiento educativo. Clarito la palabra del intendente, ¿no? Lo que tiene que ver con la interna y demás, más. Claro, y que prácticamente es lo mismo que opinabas vos, Guille, va a ser imposible que la Junta Electoral cambie el juego en Tandil, por más presentación que haya, ¿no? A ver, lo venimos diciendo desde el día uno. Todos quieren comparar lo que ocurrió en la ciudad de Buenos Aires con lo que pasó acá en Tandil. Pero en la ciudad de Buenos Aires es un estado a la par de la provincia. Claro. Digamos, es como si fuese una provincia. Y para vos atender lo que ocurre particularmente en Tandil, que es uno de los 135 distritos de la provincia, tenés que atender a todos. Y tenés que cambiar un acuerdo, digamos, que se hizo a grandes esferas. Realmente es imposible. Sí, totalmente. Es imposible. Totalmente. Por eso sostengo desde el día uno que me parece que la lista va a terminar conformada por ese sistema, ¿no? Por el sistema DON. Y bueno, lamentablemente para los cabezas de las listas opositoras dentro del espacio que llegaron al piso, bueno, no tendrán una banca. Sí, claro. Despacio, ¿no? Que le tocó dos a cada uno. Seguramente de cara al 2023 será materia de discusión dentro de Juntos, ¿no? De previa, claro, discusión previa, a ver cómo hacemos. Mientras hablabas vos con el intendente, está hablando el gobernador Axel Kicillof, y está en Florencio Varela, está dando la noticia de que los mayores de 60 años que necesiten la segunda dosis de COVID y que ya se hayan vencido los plazos, tienen vacunación libre. Mira. Sí, depende, por ejemplo, si vos te vacunaste con la Sputnik, tenés 3 semanas, si es con la Sinopharm, X, cada vacuna tiene X días entre la primera dosis y la segunda. Pero bueno, la noticia es que la vacuna libre para los mayores de 60 años que necesiten la segunda dosis, y ya se ha pasado un tiempo prudencial entre la primera y la segunda, así que es lo que está declarando el gobernador ahora. Bueno, muy bien. Muy bien, completísima la mañana. Entonces, con la palabra del intendente, mira, en la inauguración de la escalinata lo terminaste teniendo ahí mano a mano. Escalinata que ahora estoy subiendo. Se nota, la escalinata de Italia. No te esfuerces. Se nota cuando hablas que está un poco exigido. Elongá cuando llegues arriba. Ahí estoy. Mirá, ya se viene tranquilo. Tomate tu tiempo en el descanso. Digo, no te esfuerces. Bien. Sigo caminando por Vigil y porque dejé el móvil sobre Vicente López. Así que bien. ¿No te sorprende cómo conozco las calles bicicletas? Sí. No, ni hablar. Pero aparte le metiste una caminata como de una cuadra y escaleras para ir y una cuadra y escaleras para volver. Impresionante. Creo que hace como 6 años que lo caminaba también. Claro, ya hiciste el ejercicio del año, digamos. Más o menos. Dice, querido, abrazo enorme y gracias por la cobertura y por la palabra.